Cape y con Tere. El Nacho baila con Cecilia. Yo bailé la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. Y la bailan en mi tierra y la se baila suavezona, la cumbia cienaguera, que se baila suavezona. Oye el vallenato, loca. Vamos a bailar la